mi hermano, mi madre, la madre y Roberto, recién nacido. O sea, Roberto, sí. Ese es mi hermano. Y la huerta. Fijo que es la huerta, que está el pozo ahí.